buen día para todos. El presidente de la Nación, que hoy va a estar inaugurando en Constitución, junto a la gobernadora de Buenos Aires y al jefe de la ciudad autónoma, una estación transbordadora de micros, subterráneos y trenes, dejó declaraciones a la prensa, sobre todo los argentinos que acompañaron el viaje para cubrirlo, antes de salir de la capital holandesa, que son muy interesantes para ubicarnos por un momento nada más en el razonamiento del gobierno de la seocracia, es decir, el gobierno de los gerentes, que se implantó con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Dijo el presidente argentino que estaba muy feliz, muy contento, como lo había tratado los reyes holandeses. En realidad, la Argentina, que es reina de Holanda, Máxima Sarrayeta, se dedicó a hacer una actividad de lobby empresarial como para que todos lo atiendan con atención al presidente argentino, y lo logró. Y aclaró: me voy muy conforme, muy contento, por la ejecutividad, la practicidad y el clima de afecto que hay. Impresionante, dijo el presidente. Y después señaló: sin embargo, es importante que sepan que todo influye, porque acá lo que está en discusión es si este cambio cultural es producto de una decisión de los argentinos o solamente la decisión de un presidente. Es decir, estaba diciendo Macri que este cambio, esta apertura, se refería a lo comercial, si era acompañada por todo el pueblo argentino. E inmediatamente agregó: las protestas sociales afectan notablemente y retrasan las inversiones. Bueno, a ver, en principio nadie puede discutir que hubo, de parte de la oposición parlamentaria y de parte de las organizaciones sindicales, un año y medio de plafón y de tiempo sin plantear el conflicto en las calles. Sí es cierto que los movimientos sociales se expresaban en las calles, como se venían expresando durante el gobierno anterior y como se vienen expresando desde que en la década del 90 Carlos Menem se le ocurrió privatizar YPF y dejar a ricas zonas petroleras sin trabajo a la gente, donde nacieron los piquetes. En la segunda ciudad del Neuquén, en Cutralcó, y en General San Martín, en Salta. Ahí nacieron los piquetes, que después se fueron instituyendo como una actividad social política. ¿Pero qué está diciendo Macri? Está diciendo de que no llegan los capitales porque los conflictos sociales ponen en tela de juicio a los que vienen a invertir. Ayer le decíamos de lo que había pasado en Inglaterra y lo que había dicho el presidente de la Cámara Argentina Británica cuando el actual ministro de Hacienda, Duhon, había dicho que se estaba flexibilizando el trabajo, que se estaba logrando acuerdos para que vengan las inversiones, que fue lo que más le interesó a los ingleses, y se ponía el ejemplo de los petroleros y del tema del gas como acuerdos marco de lo que individualmente el gobierno de Macri intentará hacer con cada uno de los sindicatos y con cada una de las actividades. Y entonces, ese sueño que tenía Macri de que porque él era empresario, los empresarios iban a colaborar con él y hasta firmaron un acuerdo que nunca cumplieron porque siguieron echando gente, se desvaneció también cuando, después de anunciar en campaña pobreza cero y todas esas cosas que dijo, los números no le dieron nada más que la razón a los que decían que el sistema este no iba a funcionar. Y se aumentó y se agigantó la protesta social. Más allá que pueda haber una intención política, más allá que toda la actividad del ser humano sea política, ahora encuentra una excusa porque como los capitales no vienen, y le traslada la responsabilidad al movimiento obrero que no se deja flexibilizar y a los movimientos sociales que están en la calle. Y esto es un indicativo del pensamiento central. Les dije hace tiempo que la mesa chica del PRO, no le cambiemos, sino del PRO, había elegido sus enemigos, el movimiento obrero y el kirchnerismo tribunalicio. Ya los enemigos están elegidos para montar la campaña. Y agrega, en la capital holandesa, antes de partir el presidente, que muchos están esperando para invertir el resultado de las elecciones. Como diciendo, si ganamos las elecciones, va a venir un montón de gente a invertir. O sea, ya el plazo de la inmediatez se extendería a 2 años. Y si algo hay que reconocer del gobierno de Macri es que limpió la información de datos que ocultaba el gobierno anterior, sobre todo en el INDEX, y justamente los datos del propio INDEX, donde hablan que bajó 2 puntos la pobreza en un país que supera el 30%, y que dice, y esto hay que tenerlo bien seguro, bien en claro, porque son datos oficiales, que estamos en este momento con más de 12 millones de personas en la línea de pobreza. Datos oficiales del INDEX. Es decir, entonces, estamos transparentando que de los 40 millones, quizá algo más, de habitantes que tenga la República, hay 12 millones de personas que están en la línea de pobreza, incluyendo los jubilados que cobran la mínima, obviamente. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los pobres? ¿Resignarse a proyectos futuristas o aquellos pobres que están en estado de protestar reclamar? ¿Qué deberían hacer para que no se afecte las imaginarias inversiones del presidente? Y entonces, parado frente a esta necesidad y parado ante un conflicto que en la provincia de Buenos Aires lleva 18 días con el paro de hoy y mañana de los docentes sin clase, y que otra vez hoy paran los médicos de los 80 hospitales en la provincia de Buenos Aires, una cosa que es muy vieja, que viene del gobierno anterior y que la verdad ya cansa hasta dar la información, pero que es evidente que no se resuelven los problemas porque no se le encuentra la forma de resolverlos, o porque no se pone la voluntad para resolverlos, o sea como fuere, estamos ante una situación que reconoce, y repito, esto hay que decir que en realidad este gobierno blanqueó las cifras que el otro gobierno escondía, estamos ante una realidad de más de 12 millones de pobres, en una Argentina donde las imaginarias inversiones lo que buscan es una flexibilización laboral para que haya mano de obra más barata. ¿Y por qué mano de obra más barata? Porque si no, ni se mueven los capitales, porque más negocio venía a la Argentina, ya lo explicamos muchas veces, a la especulación de la timba financiera por los intereses que paga el medio ambiente argentino, que venía a invertir para un desarrollo de algo. Y por otro lado, la falta de seguridad jurídica. Y esa falta de seguridad jurídica es achacable no a un gobierno determinado, sino a la sociedad argentina. Ayer, los que se dedican a hablar de deportes y se ganan la vida como periodistas deportivos, y todos aquellos que sienten pasión por el fútbol, que en la Argentina, a pesar de que el deporte nacional es el pato, es indudable que el deporte que apasiona es el fútbol, y es un deporte nacional. Y los que no saben nada de esto, todo el mundo se dedicó a opinar desde la mentalidad de los argentinos. Cuando terminó el programa de ayer, le dije a nuestro columnista de deportes, ¿no le darán 4 fechas? Y él me dijo, no, posiblemente 2. En función a que nosotros aquí en la Argentina no creemos en la ley. Cuando yo dije 4 fechas, no dije porque se me ocurrió, dije porque sé que reglamentariamente un insulto, si se comprueba, son 4 fechas. Y entonces, en lugar de juzgar el comportamiento del capitán de la selección argentina, juzgamos lo increíblemente injusto de la sanción, sin ni siquiera haber leído los reglamentos de FIFA, sin tener información de FIFA, y con una cantidad de periodistas deportivos muy jóvenes, que la verdad están muy lejos de conocer algunas cosas, y que más que informar, arriesgan para quedar simpático frente a la masa que los escucha, o los ve, o los lee. Y entonces, la sociedad que no quiere cumplir con ninguna ley, la sociedad tramposa, que el que está escuchando diga, no, pero yo no, sí, usted también, y yo también. Esa misma sociedad que festejó el gol con la mano que le hicimos a los ingleses, o que le hizo Diego Armando Maradona, y encontramos la explicación, fue la mano de Dios. En ese mismo partido después se hizo el gol más exquisito quizás de la historia de los mundiales. Pero ya habíamos encontrado la justificación, la mano de Dios, porque cobramos venganza de las Malvinas en un imaginario partido de fútbol en un gol hecho con la mano. Esa misma bronca hacia un informe de FIFA que si informan bien, hasta tendrían que poner en el congelamiento a los tres que dirigieron el partido frente a Chile, porque el referí dio un penal inventado por la selección argentina. Pero no importa, le ganamos a los chilenos que son enemigos nuestros y que ayudaron a los ingleses, y entonces está bien la trampa. Aunque no hayamos ganado como corresponde, el técnico de la selección argentina dijo, jugamos 10 puntos, logramos el objetivo. En esta sociedad de la decadencia se instituye la trampa. Y entonces Macri puede decir que la culpa de los movimientos sociales que no vengan los capitales, Bauza puede decir que se jugaron 10 puntos aunque le regalaron un penal, y la sociedad en conjunto, la sociedad de la trampa, puede decir, qué barbaridad, nos dieron 4 fechas. Sí, lo que marca el reglamento. ¿Y saben una cosa? No tenemos en este mismo momento autoridad en el fútbol porque se van los 4 impresentables de la intervención de FIFA y hoy supuestamente se hace cargo una comisión con consenso popular de la misma dirigencia que le decía a Julio Grondona que estaba todo bien. Y entonces, en el mismo transcurso de la jornada de ayer, más de uno, me incluyo, habrá dicho, si Grondona estaba vivo, esto no pasaba. Seguramente que no. La sanción no ocurría. ¿Saben por qué? Porque Grondona era el inventor de la distribución de dinero, que después terminó en el escándalo del FIFA Gate. En un fútbol donde salen con una bandera que dice juego limpio, fair play, y después se matan a patadas los que supuestamente son compañeros de trabajo. Entonces, en esa mentira que se instala por el negocio del fútbol, también en la Argentina repetimos, y no se va a quedar sin Messi el Mundial de Rusia. ¿Quién dijo que no se va a quedar sin Messi? ¿Quién le hizo creer a los argentinos que somos el ombligo del mundo? ¿Por qué pensamos que si Messi no va, el mundo se para? Seguramente al único que puede perjudicar, como ayer lo perjudicó a los pobres bolivianos que habían sacado la entrada para ver al jugador supuestamente mejor del mundo, digo, a los que lo puede perjudicar es a los rusos que organizan el Mundial. Pero olvídense, será Neymar la figura o cualquier otro. Olvídense de esto. Entonces, como vivimos en el país de la trampa, todo es una mentira, incluyendo el Menotti del 78, que nunca blanqueó cuando bajó un helicóptero con Massera y le exigió a Menotti que colocara a Filioli y Alonso, y Menotti los puso. O cuando la Junta Coordinadora, en época de Alfonsín, lo quería sacar a Bilardo para ponerlo a Saporiti por simplemente una cuestión política, y fuimos campeones del mundo. También con Menotti. Es decir, nos metemos siempre a tratar de jugar con la trampa. Por eso los abogados argentinos primero inventan la trampa y después hacen las leyes. Y entonces, en el país de la trampa, creemos que todo tiene que ser así y que cómo le van a dar cuatro fechas. Y ya estarán pensando, me incluyo, que seguramente, si no es muy clara la resolución, se harán tres partidos amistosos con tres países para computar fechas si es que la resolución de FIFA no dice a cumplir en la eliminatoria. No lo sé. Si no, no tengan ninguna duda que lo primero que hacen son tres partidos amistosos para computar la pena de Messi. Y esto empieza después en la búsqueda de culpable. Bueno, pero ¿quién fue el culpable? ¿Cómo fue que ocurrió todo esto? Bueno, mire, yo no voy a decir cómo empezó esto para que no busquen más. Wilson Seme, Seneme, para decirlo bien, el brasileño que es el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, vio no solamente los videos que subió la prensa argentina y demás, sino vio lo que podía ser para él un hecho que lo habilitara a actuar de oficio. Y actuó de oficio. Este brasileño que nació el 25 de agosto de 1970 en San Carlos, San Pablo, y que fue mediocre como árbitro de fútbol, y que además estuvo entre los posibles elegidos para dirigir el Mundial del 2014 y quedó afuera por bajo rendimiento, dirigió apenas 31 partidos internacionales, entre ellos el Mundial Sub-20 y la final de la Copa Sudamericana. Bueno, este es el presidente ahora de los árbitros de la Confederación Sudamericana. Porque hemos perdido, desde que nos tomamos Rondona, toda gravitación y peso en la Confederación, en la FIFA, en todos lados. Y a partir de allí, entonces, vio la oportunidad de hacer el informe. Pero en esta comisión también hay un argentino, y es Héctor Baldassi. Entonces, lo bueno sería que los periodistas deportivos, si no lo saben, que se enteren por este programa, le pregunten a Baldassi, que además es legislador del PRO, le pregunten si él estuvo informado, si supo, si no supo, o si el brasileño nos pasó por arriba. Porque además de Baldassi, que integra esa comisión de la Confederación Sudamericana, está también el colombiano Oscar Ruiz y el uruguayo Jorge Larrionda, que fue el menor del partido y que no informó nada. Tampoco informaron los árbitros. Pero claro, en la crisis de la AFA, el brasileño dijo cartón lleno. Pero además, este hombre tiene una cuestión personal con el árbitro del partido, que es muy vieja, y aprovechó para matar dos pájaros de un tiro, a la Argentina y a su connacional que está peleado con él o que no lo ve bien. Dicho esto, y dándole las razones de donde se originó la sanción, todo eso está muy lindo para opinar, pero reglamentariamente no hizo nada que esté afuera. Ahora, como nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas que sean flexibles dentro de la ley, entonces, como esas cosas son flexibles, hasta la jueza Servini de Curia termina de decir, en declaraciones recientes, que el fallo que ha hecho la Corte Suprema que se tienen que jubilar a los 75 años los jueces, salvo que el Senado apruebe lo contrario, es una medida en contra de ella. ¿Y quién le dijo a la señora Servini de Curia que era una medida en contra de ella? Se lo dijo Carrió, porque Carrió tiene con el presidente de la Corte Suprema una cuestión personal y tiene buenas relaciones con Servini, porque Servini ha tenido buenas relaciones con todos los políticos, porque en algún momento, sobre todo de los políticos que se presentaron en la ciudad autónoma, ella fue la jueza electoral de la ciudad. Y entonces, si la propia jueza dice que la Corte Suprema toma una medida para perjudicarla, en el país de la trampa, todos estamos enganchados en esta sociedad que no tiene destino de nación por la forma en que nosotros vivimos y por la forma en que nos comportamos. Y entonces lo ilícito pasa a ser la viveza criolla, el piola, el vivo. Y resulta que después lloramos las consecuencias de un país que tiene una de las riquezas más grandes del planeta Tierra y que descubre que su tercera parte de la población está bajo la línea de pobreza, sin contar que además todos los días la empresa privada echa gente y todos los días el Estado toma gente. Es decir, para que los números medianamente cierren, el Estado sigue siendo burocráticamente el gran empleador, por lo cual cada vez los impuestos que pagamos nosotros alcanzan para menos cosas. De manera que tenemos que zambullirnos en serio en cambiar nosotros, porque eso no tiene arreglo de otra manera. En lugar de tomar como corresponde la reprimenda de FIFA y decir, citemos al capitán y pregunté, señor capitán, ¿por qué usted, que siempre se tapa la boca cuando quiere hablar para que no sepan lo que está diciendo, lo hizo para que todo el mundo lo vea? ¿No quería jugar más en la selección? ¿No quería ir a Bolivia? Señor capitán Messi, ¿usted por qué insultó? ¿O por qué Messi está en condiciones de hacer lo que le parezca? ¿O por qué Maradona está en condiciones de decir cualquier disparate? ¿O por qué Seba de Bonafini puede decir lo que se le ocurre? Por eso, en la sociedad de la trampa, justificamos cualquier cosa. Y la gente dice, todos roban, así que si los anteriores robaban, yo por lo menos tenía plata en el bolsillo, cosa que también es cierto, porque había dinero para el más humilde, cosa que hoy no hay. Entonces, la sociedad sucumbe. No tiene normas, no tiene leyes, porque las que tiene no se cumplen, empezando por los jueces. ¿Se da cuenta que no es tan difícil entender por qué las cosas salen mal? Por eso, meterse en la mentalidad de la geocracia es meterse en echarle la culpa al pobre. Y yo no creo que Macri sea la dictadura, pero quiero recordar algo por las dudas. El ministro de Economía del proceso, que tanto daño le hizo a la Argentina, Martínez de Hoz, pertenecía a la empresa Asindar, también había estado trabajando en Brach y en la empresa Roberts. El presidente del Banco Nación del proceso, Martín Ocampo, venía del Banco Ganadero. El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era Bullrich, venía de la empresa ganadera Bullrich. El vicepresidente del Banco Central, que era Terán Nogués, venía de Sorraquín. El director del Banco Nación de la Argentina en el proceso, Achával, venía también de Sorraquín. El ministro de Economía de la provincia de Corrientes, Reynar, venía de MJ Reynar. El director del Banco de la Nación Argentina, Lanusse, venía de la empresa Lanusse y Compañía. El director de la Nación Argentina, que también integraba el directorio, por supuesto, con Lanusse, Ferreira Lamas, venía de la empresa Dugan. Esto le va a sonar más. Pratt Gay, director del Banco Central, venía de Pratt Gay. José María Anchorena, director del Banco Hipotecario Nacional, venía de la empresa Anchorena. H. Lanusse, otro Lanusse, director de Ferrocarriles, venía de la misma empresa que su hermano. Seré, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, venía de la empresa Seré. Salaverry, el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, venía del Banco Show. Soldati, director del Banco Central, venía de Soldati Bover. ¿Qué más? El otro Soldati que estaba también dando vueltas por allí, que después no lo nombraron, que sonaba para el Banco de la Nación. Bueno, Osford, director de YPF, venía de la empresa Roberts, que manejaba negocios de la Shell. Gamboa, vicepresidente del Banco de Nacional de Desarrollo, venía de Brach. Arturo Guay, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, venía de la empresa Santa María. Brown Lasala, su secretario de Comercio durante el proceso, venía de Brown Menéndez. M. Campos Malbrán, vicepresidente del Banco de la Provincia de Corrientes, también era de Brown Menéndez. Dumas, era el subsecretario de Inversiones Extranjeras, venía de Adela. Oliver, presidente del Banco de Corrientes, era de García Oliver, su propia empresa. La Cruce, interventor de la Junta Nacional de Granos, venía de la Cruce Fortabá. Melf, administrador de gas del Estado, venía de la empresa petrolera Astra. Plumneck, gerente de gas del Estado, venía de la misma empresa petrolera Astra. Arias, venía de presidente, que fue presidente de Inta, venía de la Martona. Garat, presidente de la Junta Nacional de Carnes, venía de la empresa Pereda. Pat Proda, secretario de Minería, venía de la minera Aguilar, de la National Lead, entre otras empresas mineras. Para nombrarle algunos, Pisi, que era interventor en el Consejo Agropecuario Nacional, venía de Soldati. Serna, que era director del Banco Nacional de Desarrollo, venía del Banco de Italia. Michelsen, que su secretario de programación, venía del Banco de Italia. Le aclaro que el Banco de Italia en aquel momento era el padre de Macri. Nilsson, su secretario de programación del Ingenio Ledesma. Podestá, secretario de promoción de industria de Firpo. Lanela, presidente del Banco Nación de Desarrollo del Banco Federal Argentino. Brunella, que era secretario de Energía, venía de Renault. Echegaray, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, venía de CAMEA, por nombrar simplemente algunos funcionarios del gobierno del proceso militar con Martínez de Oz a la cabeza, el primer paso de la geocracia, es decir, de los gerentes de empresas. Entonces yo no creo que Macri sea la dictadura, yo simplemente digo que también ahora todos los funcionarios de primer nivel son de empresas. Por lo tanto, estas coincidencias y este intento de flexibilización y este pedido ya pasó en la Argentina, Mauricio, ya ocurrió. Con la diferencia que antes no le echaban la culpa a los pobres, los eliminaban. Por lo tanto, el debate en la sociedad está planteado. Pero primero tenemos que dejar de ser tramposos entre nosotros si queremos tener una nación. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ahora 6:31 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ayer a las 8 de la noche se cayó un sistema interno de Aerolíneas y Austral, un desastre, 30 vuelos cancelados. Todavía hoy están suspendiendo y cancelando algunos vuelos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Después vamos a estar comentando algo que pasa en Córdoba, donde por compra directa, más allá de los problemas climáticos que en la Villa General Belgrano hay inundaciones y además se afectó el suministro en el sur de Córdoba de agua potable, se compraron 250 patrulleros sin licitación, pero la diferencia es el precio. Después hablamos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, así quedamos con un pie en el repechaje. Alguna vez tuvieron que llamar a Maradona de urgencia para ir a jugar con los australianos. Estamos en el repechaje, Brasil ya está en el Mundial de Rusia y se le complica la vida a Uruguay, nuestro próximo rival. Vamos a la información de los resultados y la tabla posicional de la clasificación a la Copa del Mundo. Bolivia le ganó a la Argentina en La Paz 2-0, en Quito ganó Colombia 2-0 a Ecuador, en Santiago ganó Chile 3-1 a Venezuela, en San Pablo ganó Brasil y se clasificó ya al Mundial del 2018, le ganó 3-0 a Paraguay, Perú en Lima derrotó 2-1 a Uruguay. En las posiciones entonces, decíamos Brasil clasificado, 33 puntos. Segundo está Colombia con 24. Tercero Uruguay, 23 puntos, diferencia de gol más 9. Cuarto Chile, 23 puntos, diferencia de gol más 5. Hasta ahí los que están clasificando al Mundial, Brasil ya está, ¿no? Argentina está en el puesto quinto, puesto de repechaje para definir un cupo frente al campeón de Oceanía. Tiene 22 puntos. El seleccionado albiceleste. Después siguen Ecuador con 20, Perú 18 puntos, diferencia de gol menos 1, Paraguay 18 puntos, diferencia de gol menos 8, y están fuera de carrera Bolivia con 10 y Venezuela con 6. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Buenos días, Miguel. Vamos a recordar en el arranque a un querido poeta y escritor rioplatense que muchos tienen olvidado, Romildo Rizzo. Nació el 20 de octubre de 1882 en Montevideo, falleció el 29 de marzo de 1946 en esa misma ciudad. Narrador y poeta gauchesco uruguayo, la mayoría de sus textos son conocidos por haber sido interpretados por Atahualpa Yupanqui, Santiago Chalar y Alfredo Zitarrosa. Romildo Rizzo es autor de libros como Ñandubay, Aromo y Hombre. Su poesía fue musicalizada por Donata, como poemas como muchos que creemos que son de Atahualpa, pero que son de Romildo: Los ejes de mi carreta, El aromo, Canción de los horneros. Tenía 63 años cuando falleció. Nació en una familia de clase media de Montevideo, integrada por su madre Amelia Sánchez, su padre, que era oficial de Marina, Luis Rizzo, y sus hermanas Amanda, Irene, Luis y Juan Carlos. Siendo adolescente, tuvo una trayectoria de estudios irregular, ya que solo estuvo reglamentado en el primer año y continuó el resto de forma libre. Comenzó a escribir en su juventud y a la vez que integró el Club Taurino de Montevideo, que tenía su sede en la Plaza de Toros del barrio de La Unión. A los 17 años empezó a trabajar en el Estado como supernumerario en la Contaduría General de la Nación y después como subjefe del Batallón 10 de la Guardia Nacional. En 1910 se radicó en la Argentina, en la ciudad de Rosario, y ahí tuvo distintos oficios como vendedor de lubricantes y trabajó en la empresa Yerbatera Argentina, donde llegó a ser gerente. Gracias a ese trabajo, Rizzo viajó por varias provincias argentinas como Tucumán, Salta, Misiones, Entre Ríos y Corrientes y parte del territorio paraguayo. Romildo Rizzo, el autor, entre otras cosas, de Los Ejes de mi Carreta, uno de los grandes poetas gauchescos ríosplatenses olvidado. Y Donata le puso música y la grabó de esta manera. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Italo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la hora 6:40 minutos, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Alberto de Morón. ¿Sabe cuáles son los peores tramposos? Los formadores de precios. En este momento estamos matándonos por culpa de todo este precio más alto formado, porque desde que se liberó el cepo, todo el mundo puso los precios a un equivalente al dólar a 20. Y el dólar nunca llegó a 20, llegó a 15. Se mantuvo durante un año en 15 y están todos desesperados para mandarlo a 20 para que a ponerlo a la altura de los precios. Pero nos estamos matando entre todos los argentinos y ellos se hacen los tontos como que está todo bien. Pero los grandes pools venden y siguen vendiendo a un precio que no es real, porque los precios tendrían que bajar. ¿Y cómo el presidente no se ocupa de eso? En eso le falta la fuerza de una dictadura. Él tiene que controlar los precios. Señor de Renzi, muchas gracias. ¿Quién está? Eduardo Latino. Oíme, si uno tuviera un lugar, un comedor, un lugar de refugio, como el que tiene Margarita Barrientos, que le da comedor a más de 2.000 personas por día, le da asistencia primaria médica y otras series de beneficios de cobertura social, pero de pronto ese lugar, con tan loables fines, se está cayendo a pedazos porque la construcción, por vieja, por lo que sea, está totalmente dificultosa. Bueno, de pronto entonces una persona con poder, podemos decir el gobierno, dice, muy bien, yo me voy a hacer cargo de la restauración de todos los elementos de la construcción y sanitarios de ese comedor. Y se hace cargo. Pero se hace cargo de una forma, con la plata que se podía reunir para hacer la comida a toda la gente, y los deja huérfanos de asistencia de comer y de asistencia social a los que están todos los días comiendo ahí. ¿Y qué va a pasar? La gente se va a ir muriendo, pero claro, de pronto sí, va a ir mejorando la parte edilicia, va a ir haciendo todo un complejo ornamental muy bueno, pero a costa de la vida y la salud de la gente. Esta metáfora que te estoy diciendo, querido Miguel, es lo que está haciendo este gobierno con la gente humilde, los 12 millones y pico de pobres que tenemos, y principalmente los 5 millones de jubilados que somos. Porque el otro día le dijo la, le preguntó. Hacemos un punto ahí, hacemos un punto ahí. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Una pregunta, porque yo, la verdad, estoy ya, tengo 61 años, estoy totalmente confundido, no entiendo más nada. Para que el país funcione hay que hambriar al pueblo, hay que cobrar salarios miserables, o hay que trabajar 12, 14 horas con una plata que no alcanza para vivir. Bueno, esa es una política que un sector del pensamiento liberal tiene. La otra política, a la que llaman populismo, es la que la gente tenga para consumir. Acá se apuesta a la recesión, es decir, que bajen los precios porque no hay consumo. Pero claro, bajan los precios y simultáneamente el desempleo y el cierre de empresas, porque cuando no hay consumo, no hay consumo. Y la otra es que la gente tenga dinero para consumir y entonces ellos, los liberales dicen, se crea la inflación. La verdad, sinceramente, me parece que si no es un país inclusive para todos, estamos muy complicados. Ahora, el mundo no incluye a todos, ¿eh? El mundo tiene una gran cantidad de gente descartable. Y bueno, entonces iré descartable, espero que aunque sea haya una bolsa para cuando me lleven a Chacarita. Es complicado, es muy complicado, pero sobre todo en un país lleno de riqueza. También en África, que hay lugares muy ricos, la gente se muere de hambre, ¿no? Y bueno, entonces que arranquemos a África o alguna parte de Asia, no sé, estará, cambiemos, ¿será eso lo correcto? No, lo correcto no, yo digo qué es lo que está pasando. No, es no. Que en el mundo hay un proyecto universal de descarte. Está, o sea, hay una parte que vive bien, por eso del producto bruto que se produce en el mundo, el 75% lo consume un 25%. Perfecto. Y el 25% que consume el 75% del PBI, no le importa que los demás no coman. Entonces, ¿vio cómo es esto? Entonces, como dijo el oyente que habló anteriormente con respecto a los precios, el presidente tiene que hacer algo para que tratar de que tengamos una vida digna los que menos tenemos. Bueno, por eso digo que no se le puede cargar la mochila al que menos tiene porque protesta y que por eso no vienen las inversiones. Las inversiones no vienen porque en la Argentina el negocio es la timba financiera, no es invertir. Y está bien, y las inversiones tampoco van a venir cuando tenés este un presidente que está procesado por estafador, por como era eso que traía los repuestos de hacía los coches en Uruguay por sí. Contrabandista. Eso también, alguna referencia sí, pero que tener, ¿no? A nivel empresario hay muchos de eso, así que eso no creo que sea obvio entre ellos para invertir, porque la plata que blanquean los bancos generalmente es plata sucia que viene del negocio de las armas, de la prostitución y de la droga. Así que a los banqueros no les importa mucho de dónde sacan la plata. Bueno, perfecto, seguiremos viviendo en este fango, qué sé yo. No, yo creo que no. Yo creo que la Argentina tiene condiciones para vivir mucho mejor y para que todos estén incluidos, incluso darle de comer a mucha gente. El tema es encontrar a una persona que esté capacitada para poner en funcionamiento eso. Lo peor que me parece es que creo que no hay, yo no veo que salga de la política una persona. ¿Usted lo ve de Renzi? Es complicado. Porque del peronismo no, auténtico, digamos. Bueno, lo saludo. Chao. ¿Quién está? El Juan de Liniel, de Renzi. Mejor dicho, no sé si usted lo vio, en C5N, bueno, ya sabemos, vio la orientación que tiene el canal. Pero sabe que estaban mostraban, dice que al gobierno, estaba hablando ahí un periodista, le preocupa que, o mejor dicho, tiene así en vista lo que es el plan del helicóptero. Yo lo que refiriéndose a lo que fueron de la Rúa, ¿vio? ¿Usted qué dice? Eso como no sé de qué estamos hablando, no puedo opinar porque no tengo la verdad. Le pregunto de que pueda pasar como de la Rúa, de Renzi. C5 puede decir lo que quiera. Yo lo que digo es que en este momento nadie en la Argentina está conspirando para que este gobierno no termine. Y si este gobierno no termina, va a ser por incapacidad propia, como le ha ocurrido a los radicales, que cada vez que dice que el peronismo no dejó de gobernar, se olvidan de que el peronismo no existía cuando lo echaron a Irigoyen y se olvida de todos los fracasos administrativos que realizaron. Así que, al contrario, yo creo que se lo está dejando de gobernar y se lo está dejando hacer las cosas. Lo que está diciéndole el movimiento obrero, a quien el presidente dice que la CGT no puede justificar el paro, lo que le están diciendo es, con esta política vamos a tener más pobres y menos trabajo. Eso es lo que le está diciendo el movimiento obrero. Entonces, ¿hay motivos para el paro? ¿Cómo no va a haber motivo? Ahora, el paro no resuelve nada, ¿eh? Como el paro simplemente es la protesta, resolver no resuelve nada. Claro, pero lo peor es que no escucha. Vio un ejemplo esto con los docentes, las marchas que viene haciendo, que Renzi, y encima burlándose, hacer reunirse para volver a decirle solamente el 19%. Bueno, es burlarse de los docentes. Un saludo. Saludo. Al país. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 6:49 minutos, 20 grados, la temperatura en Buenos Aires. La información de San Lorenzo de Almagro con Rodolfo Bernardes. Atlético Chapecoense de Brasil se sumó a los interesados para llevarse al volante Néstor Ortigoza a partir de junio. Ya está en primera fila también para llevarlo Colo Colo de Chile, el equipo que dirige el ex entrenador de San Lorenzo, Pablo Guede. El plantel retomó las prácticas en la ciudad deportiva, tareas de gimnasio, trabajos de coordinación y apenas unos minutos de fútbol, rumbo al próximo compromiso oficial el domingo 18:15, visitando a Tigre. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Con este apoyo, Frondizi obtuvo una amplia victoria al alcanzar unos 4 millones de votos contra poco más de 2.5 de Valdés. El 1 de mayo, Aramburu traspasó la presidencia a Frondizi. La las Fuerzas Armadas habían cumplido su palabra de devolver el gobierno a los civiles. Sin embargo, en adelante no dejarían de estar presentes en el escenario del poder. El doctor Arturo Frondizi se convierte en el nuevo presidente constitucional de la Argentina. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos de electrógenos, talleres y máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todo el cielo. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío y el pueblo argentino ha aceptado ese desafío. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y en nombre de la libertad. Frondizi fue aclamado por sus partidarios en la Plaza de Mayo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, presenció los actos. Gobernar no era fácil. La administración de Frondizi pronto se convirtió en una comedia de equivocaciones. El nuevo presidente hizo exactamente lo contrario de lo que había sostenido como militante de la intransigencia radical. Los que lo habían votado empezaron a abandonarlo, y los que votaron contra él, sobre todo los de ideas conservadoras, terminaron por apoyarlo. Primero fue su programa económico. Los radicales habían sido nacionalistas y estatistas respecto de las industrias de base. El propio Frondizi, en un libro publicado en 1954, Petróleo y Política, combatió las concesiones a compañías extranjeras. En su primera medida importante de gobierno, renegó de su pasado y resolvió que para alcanzar el autoabastecimiento petrolero debían abrirse las puertas a las multinacionales del ramo con las que se firmaron importantes contratos. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustibles, a quienes no les interesa que traigamos nuestro petróleo. Y les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. También el presidente perdió muchos partidarios al apoyar la ley de enseñanza libre, es decir, privada y fundamentalmente religiosa, en detrimento de la enseñanza estatal y laica. Hubo masivas manifestaciones en favor de una y otra postura. Y en el Congreso tuvieron que votar hasta los enfermos para que finalmente la ley de enseñanza libre fuese aprobada. Tampoco Frondizi cumplió todo lo que había prometido a los peronistas. Hubo una amnistía parcial y se empezó con la devolución de los sindicatos. Pero el partido peronista siguió proscripto hasta 1962. La política del desarrollo, orientada hacia la colaboración con los Estados Unidos y dirigida a una industrialización a cualquier costo, no pareció entusiasmar las masas obreras. De felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos y de la América. Lamentable era que a su regreso cada vez sus subordinados uniformes no le guardaban el menor respeto. Pero fue uno de los que hicieron más planteos, todos los cuales fueron aceptados por Frondizi. Por fin, Toranzo Montero se equivocó y debió dejar su lugar al general Poggi, que sería el autor del planteo final al presidente. Entre las concesiones que Frondizi debió hacer a los militares, la más seria fue la implantación del plan Conintes, conmoción interna del Estado, que ponía bajo jurisdicción militar la agitación gremial, los sabotajes y los intentos guerrilleros que por primera vez en el país tuvieron lugar en el norte argentino. Desde una severa represión de huelgas, y cientos de dirigentes sindicales fueron detenidos. Frondizi había dejado voluntariamente de ser radical. Poco a poco también fue dejando de lado a su propio partido, la Unión Cívica Radical Intransigente. La línea histórica radical quedaba en manos de los opositores encabezados por Ricardo Balbín. Sin embargo, Frondizi pareció inspirado en la tradición irigoyenista. Fidel Castro, que había estado en Buenos Aires poco después de tomar el poder en Cuba, más tarde proclamó el carácter marxista-leninista de su revolución. La decisión estremeció a América y sobre todo a los Estados Unidos. En agosto de 1961, se celebró en el balneario uruguayo de Punta del Este la conferencia que dejaría constituida la Alianza para el Progreso, cuya finalidad era aislar a Cuba del sistema interamericano. Frondizi no solo se negó a convalidar la expulsión de Cuba de la Comunidad de Países de América, sino que también recibió en Buenos Aires al delegado cubano a la conferencia, el comandante Ernesto Che Guevara. Con ello consiguió irritar aún más a los militares. En febrero de 1962, el presidente norteamericano John F. Kennedy decidió el bloqueo de Cuba. Los militares ejercieron fuerte presión contra Frondizi, quien finalmente rompió con Fidel Castro. Era el ocaso del presidente argentino. En un paso audaz, resolvió permitir al peronismo que participara en las elecciones para legisladores y gobernadores a celebrarse el 18 de marzo de 1962. El resultado fue un durísimo golpe para el gobierno. El peronismo se impuso en 11 provincias. En la de Buenos Aires, el candidato peronista, el sindicalista Andrés Ramini, ganó la gobernación con el 32% de los votos. Ramini quiso entrar en la Casa de Gobierno de La Plata, le fue impedido el acceso. Los mandos militares habían obligado a Frondizi a firmar los decretos de intervención a la provincia de Buenos Aires y a otras en que había ganado el peronismo. Era la virtual anulación de las elecciones. También era el final de Frondizi. El general Aramburu, convertido en intermediario, llevó a Frondizi los nuevos planteos militares. El presidente se negó a renunciar. El desenlace era previsible. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. Cronológicamente, los dramáticos episodios argentinos se desarrollaron de la siguiente manera. Hasta la medianoche, la situación institucional se mantenía sin distinciones. A la terminante negativa de Frondizi de presentar su renuncia, siguió una permanente actividad de los jefes militares para encontrar una salida a la crisis. A partir de medianoche, se renovaron los contactos entre los jefes de las Fuerzas Armadas para llegar a un acuerdo sobre la actitud a adoptar. Fue así que en las primeras horas de la madrugada trascendió que los comandantes en jefe tenían el propósito de entrevistarse con el presidente del Senado, doctor José María Guido, quien permanecía en su despacho del Palacio Legislativo. Mientras se aguardaba que se concretara la entrevista, el Palacio del Congreso fue escenario de una serie de medidas que llevaron cierta confusión a las autoridades del Parlamento. En primera instancia, se produjo una clausura de las puertas del edificio, medida que fue rápidamente dejada sin efecto ante la mediación del presidente de la Cámara de Diputados, doctor Moncardín. Superado el problema, todos los legisladores que se hallaban en la casa aguardaron con extraordinaria expectación la llegada de los altos jefes militares. Contra lo que se había previsto, a las 23:50 se registró la llegada de los secretarios de Aeronáutica y Marina, Brigadier Rojas y Contraalmirante Clemán, sin que se informara sobre la ausencia de los tres comandantes en jefe. Los citados secretarios pasaron inmediatamente a conferenciar con Guido. La reunión se prolongó 20 minutos. Los participantes en la entrevista no hicieron declaraciones. Trascendió, no obstante, que los jefes militares fueron a ofrecerle al doctor Guido la presidencia de la nación en representación de las Fuerzas Armadas. Se pudo establecer que el doctor Guido habría expresado: Arturo Frondizi es un símbolo de 4 años muy duros. Sin Frondizi no hay solución. Esta es nuestra posición irrevocable. Poco antes de la 1 de hoy, también sin anuncio previo, se registró la llegada del secretario de Aeronáutica, Brigadier Rojas Ibeira, a la residencia de Olivos, acompañado del contraalmirante Clemán. A la 1, llegó a la residencia presidencial un ómnibus que conducía a 30 oficiales del regimiento de Granaderos a Caballo. En un primer momento, la Guardia les prohibió la entrada. Luego de una comunicación telefónica mantenida por un oficial directamente al chalet presidencial, el vehículo penetró a la residencia por el portón que da sobre la calle Villate. Minutos antes, abandonaron el lugar los secretarios de Marina y Aeronáutica, Contraalmirante Clemán y Brigadier Rojas, quienes eludieron la curiosidad periodística imprimiendo gran velocidad a sus vehículos. Casi simultáneamente con el arribo de los granaderos, se producía la llegada del ministro del Interior, doctor Hugo Vaca Narvaja. A la 1:30, el ómnibus conduciendo a los oficiales de Granaderos abandonó la residencia presidencial. A las 0:40, llegaron los comandantes de las tres armas al Congreso argentino, entrevistándose con el doctor Guido. Trascendió que las conversaciones tendientes a lograr una solución giraban en torno del plan elaborado por el ministro de Defensa Nacional, doctor Rodolfo Martínez. 40 minutos después, trasciende que se aguarda la llegada de los secretarios de Marina y Aeronáutica. A la 1:30, el presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCI, Héctor Gómez Machado, luego de conversar telefónicamente con Frondizi, sale rumbo a la residencia de Olivos. A la 1:45, llegan al Congreso Rojas y Clemán para conversar con Guido. 5 minutos después se retiran los tres comandantes en jefe, continuando la reunión con los dos secretarios militares. Se produjo también una llamada telefónica del doctor Frondizi con Guido. A las 2:05, llegó al Senado el presidente del Comité Nacional de la UCI, senador Alfredo García, quien manifestó sonriendo que venía de la sede central de su partido muy tonificado por las adhesiones recibidas. Afirmó que el doctor Guido había requerido su presencia en el lugar. Casi simultáneamente se retiraron los secretarios de Marina y Aeronáutica sin formular declaraciones. A las 2:07, llega a la residencia de Olivos el doctor Héctor Gómez Machado. Se mantiene el diálogo, dijo a los periodistas, y agregó: mientras haya un rayo de esperanza, tengo fe en una solución. A las 2:10, el doctor José Rafael Cáceres Mañé reúne en la cena de la residencia de Olivos a los periodistas y da lectura a un comunicado de la Presidencia de la Nación. El comunicado dice: el presidente de la Nación recibió hoy a las 0:50 al contraalmirante Gastón Clemán y al brigadier Jorge Rojas, a quienes expresó que está irrevocablemente decidido a mantener su actitud de no renunciar, continuando en consecuencia en el ejercicio de su cargo. El doctor Frondizi asimismo recibió a los jefes y oficiales del regimiento de Granaderos a Caballo, quienes le expresaron sus saludos al primer magistrado. A las 2:15 llegó a la Secretaría de Aeronáutica el brigadier Rojas Ibeira. Abordado por los periodistas, señaló que no podía decir absolutamente nada. ante una pregunta sobre si se iba a descansar, manifestó que no y que permanecería en su despacho. Inmediatamente convocó a jefes y oficiales superiores para una reunión informativa sobre las gestiones realizadas. A las 2:20 se incorporó a la reunión en la Secretaría de Guerra el jefe del Estado Mayor de la Marina, contraalmirante Jorge Palma. A las 2:25 llegaron a la Secretaría de Guerra los comandantes en jefe de Marina, Aeronáutica y Guerra, quienes manifestaron a los periodistas que había solución en la crisis. A las 2:40 se retiró del Congreso el senador Alfredo García, quien manifestó a los periodistas que se sentía ampliamente optimista, pues se evidenciaba en los altos mandos de las Fuerzas Armadas un sentido de indudable responsabilidad patriótica. Preguntado sobre si los secretarios militares habían hecho una oferta concreta al doctor Guido, indicó que más que la oferta se lo había consultado, pero que correspondía al mismo doctor José María Guido hacer declaraciones sobre ese particular. El doctor Guido, luego de mantener una reunión con los miembros de la Cámara Alta. Bueno, un día como hoy, asumía Guido como presidente de la Nación Argentina, después de todo lo que ustedes escucharon, que fue la destitución de Arturo Frondizi. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 7 minutos, 20 grados la temperatura, volcó un camión con bolsas de cemento en la autopista Riccieri, en el kilómetro 26, a la altura de la avenida General Paz, mano hacia Ezeiza. Tomen datos de estos quienes van conduciendo por esa zona. El pronóstico establece para la jornada un cielo despejado o ligeramente nublado, con vientos moderados del noreste, una temperatura máxima de 28 grados, reiteramos, la actual es 20 grados, desde las 6 de la mañana está clavada la aguja en 20. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, la temperatura actual 1 grado, la máxima será de 6 grados. El cielo está parcialmente nublado y hay viento fuerte del noreste, rotando al sector oeste. Buena visibilidad. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, cielo nublado, probabilidad de lloviznas aisladas, con mejoramiento temporal, vientos moderados del noreste rotando al norte. La máxima será en Malvinas de 18 grados, la actual 10 grados. Los docentes bonaerenses rechazaron la oferta de Vidal y anunciaron un paro de 48 horas que se cumple hoy y mañana. El gobierno de la provincia planteó subir el piso salarial de 18 a un 19% y bajar las cuotas del incremento, pagándola no en 4 sino en 3, y además puso la lupa en el ausentismo de los maestros, diciendo que desde allí querían sacar el dinero porque eran demasiado los maestros suplentes que tenía que pagar la provincia por reiteradas ausencias de los docentes bonaerenses. Están de paro una vez más los médicos en 80 hospitales bonaerenses. A pesar de que el gobierno en forma pública dice desentenderse de la convocatoria del 1 de abril, un trabajador que es un puntero reconocido del PRO, que trabajador me refiero del Senado, que trabaja para Gabriel Michetti, es el encargado de motorizar la presencia en la plaza de apoyo a Macri. Cayó el comisario que había secuestrado a Mauricio Macri cuando integraba la banda de los comisarios, pero ahora cayó por violaciones a los derechos humanos junto con una enorme cantidad de oficiales y suboficiales de la Policía Federal que estaban en coordinación. De acuerdo a lo que trascendió, estuvo prófugo durante 10 años. lo había tenido secuestrado a Macri durante 13 días y los comisarios que banda que lo integraba cobraron de rescate 6 millones de dólares. Se trata de una determinación del juez Daniel Rafecá, que ahora puso entonces a todos bajo prisión. Alfredo Hugo Vidal había sido el integrante de la banda que en 1991 secuestró al hoy presidente de la Argentina. Pero también fueron detenidos en operativos que se efectuaron en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, los siguientes integrantes de la Policía Federal y de Coordinación: Rafael Oscar Romeros, Daniel Pablo Amarillo, Manuel Luis Iscovich, Horacio Alfredo Ortiz, Osvaldo Néstor González, Carlos Gaspar Blanco, Osvaldo Néstor Mesere, Miguel Ángel Carlos Olarte, Luis Tirao y Carlos Jorge Sanpetí, todos ellos vinculados a la violación de derechos humanos con muerte durante el proceso de personas que fueron baleadas. Los operativos se efectuaron en Pilar, 3 de febrero, Quilmes, la propia ciudad de Buenos Aires, y en la Sierra de los Padres y en Mina Clavero, en la provincia de Córdoba. El deporte por Belgrano. Cuatro fechas de suspensión para Lionel Messi. La FIFA aplicó artículo 57 del Código de Faltas, palabras injuriosas contra un árbitro asistente. La sanción debe cumplirse en la misma competencia en que se generó, por lo tanto no puede cumplir los partidos en encuentros amistosos. Cumplió ayer entonces la primera fecha de suspensión, además le aplicaron una multa de 10.000 francos suizos. La AFA, que hoy comienza el periodo con el nuevo presidente, Claudio Chiquitapia, se tratará de agotar todos los pasos legales para acortar esta sanción. En caso de no lograrlo, Messi deberá cumplir la segunda fecha de suspensión el 31 de agosto, en fecha de eliminatorias número 15, cuando la Argentina visite a Uruguay. En fecha 16, el 5 de septiembre, cuando Argentina reciba a Venezuela. En fecha 17, cuando la Argentina reciba a Perú, el 5 de octubre. Messi podría reaparecer en la 18ª y última fecha de eliminatorias, el 10 de octubre, cuando la Argentina visite a Ecuador. En la primera fecha entonces que cumplió Lionel Messi su suspensión, la Argentina perdió con Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, 2-0. En el primer tiempo anotó Juan Carlos Arce para Bolivia. En el segundo, el gol del brasileño nacionalizado Marcelo Martins. En Quito ganó Colombia 2-0 a Ecuador. El equipo que dirige José Néstor Pekerman marcó por intermedio de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en la primera etapa. El árbitro del partido fue el argentino Néstor Pitana, que expulsó al ecuatoriano Luis Caicedo. En Santiago, Chile le ganó a Venezuela 3-1. En apenas 22 minutos, Chile ya ganaba 3-0. Primero por un gol de tiro libre de Alexis Sánchez, que llegó a 37 goles y alcanzó como máximo anotador de La Roja a Marcelo el Matador Salas, el ex delantero de River. Los otros goles chilenos fueron anotados por Esteban Paredes en dos ocasiones. Ya en la segunda etapa descontó Salomón Rondón para Venezuela. En esa etapa Fariñez, arquero visitante, le atajó un penal a Alexis Sánchez. Brasil consiguió anticipada clasificación al Mundial 2018, octava victoria consecutiva, algo que nadie había conseguido en eliminatorias. Le ganó a Paraguay en San Pablo 3-0 con goles de Philippe Coutinho, Neymar y Marcelo. Finalmente, en el Nacional de Lima, Perú derrotó a Uruguay 2-1, ganaba la celeste con gol de Carlos Sánchez. En el segundo tiempo, Paolo Guerrero y Flores consiguieron los goles de la selección peruana. Ahora la tabla de posiciones tiene en lo más alto y ya clasificado para el Mundial a Brasil con 33 puntos. Colombia está segundo con 24, Uruguay 23 puntos con diferencia de gol más 9, Chile 23 puntos, diferencia de gol más 5, son los cuatro. Brasil ya está en el Mundial, los otros tres están por ahora logrando el pase al Mundial. Quinto puesto es puesto de repechaje, allí está Argentina con 22 puntos. En esa posición se debe jugar un repechaje de ida y vuelta con el campeón de Oceanía. Nueva Zelanda ya está clasificada para la final y espera rival. Los que siguen en las posiciones son Ecuador con 20, Perú 18 puntos, diferencia menos 1, Paraguay 18, diferencia menos 8, están sin chance de clasificación Bolivia con 10 y Venezuela con 6. La próxima fecha, que es la 15, tiene de partidos a Chile, Paraguay, Brasil con Ecuador, Venezuela con Colombia, Perú con Bolivia, Uruguay, Argentina. Es la hora 7:17 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires sigue en 20 grados centígrados. En Córdoba, una fuerte tormenta en la Villa General Belgrano provocó serias situaciones de destrozos en Parabachasca. Parabachasca es una localidad de las más afectadas, donde también allí hay problemas porque justamente los ríos afectados en el desborde y en la contaminación son los que llevan agua a la zona sur de Córdoba, y se ha quedado sin agua potable todo el sur de la ciudad de Córdoba. Por otro lado, también el autódromo Cabalén se encontró afectado por el temporal y hubo destrozos. Más de Córdoba, un petit escándalo en Córdoba. El gobernador Schiaretti, amparándose en el decreto de necesidad y urgencia por la ley de emergencia por la inseguridad, mandó a comprar 250 automóviles cero kilómetro, pero se produce una situación porque los autos que mandó a comprar cero kilómetro precio de lista están en 256 mil pesos a 265 mil pesos. Se trata de los automóviles de la marca FIA, y estos autos la provincia los compra en 424 mil para conseguir los FIA Sena, que dicen que la diferencia casi de un 50% más caro que los 0 kilómetros de precio de lista es porque le tuvieron que poner sirena, un micrófono con parlantes, una reja y un rebatible adentro del asiento. La adjudicación se hizo en forma directa y hay un escándalo en Córdoba por la compra en esa cifra de un auto que vale exactamente la mitad como cero kilómetros. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Entre las 2:50 y las 3 de esta madrugada fueron abandonando paulatinamente el despacho del presidente provisional del Senado, doctor Guido, los integrantes del bloque de diputados de la UCRI. A las 3:15 se retiró de la Secretaría de Guerra el brigadier Peralta. A las 3:17, el doctor Guido, por intermedio del secretario parlamentario del Senado, hizo saber a los periodistas que no los podría recibir y se limitó a aconsejarles que se fueran a descansar. Entre tanto, continuó en su despacho reunido con un grupo de senadores y diputados. A las 3:20, salió de la residencia de Olivos el ministro de Defensa Nacional, doctor Rodolfo Martínez. Afirmó: se siguen buscando soluciones. 5 minutos después, a las 3:25, el exministro de Asistencia Social y Salud Pública, doctor Morría, abandonaba la residencia presidencial. Frondizi no renunciará de ninguna manera, dijo. Esa es la única salida constitucional. A esa hora de la madrugada, quedaban en el interior de la residencia un reducido grupo de amigos personales del presidente de la nación. Ellos, el señor Raúl Garcione, que abandonó a las 3:30 la residencia, anunció que el jefe del Estado se encontraba descansando. También a las 3:30 en la Secretaría de Marina se reunieron Quemán, Roque Silveira y el doctor Rodolfo Martínez. Estaban esperando la llegada del comandante de operaciones navales para iniciar una reunión. A las 4 se retiró de la Secretaría de Marina el ministro de Defensa Nacional, quien mantuvo una conferencia con los secretarios de Marina y Aeronáutica reunidos en el segundo piso de este departamento de Estado. El doctor Martínez declaró: estamos en vías de una solución. También a las 4, numerosos senadores abandonaron el despacho del presidente provisional del Senado, doctor José María Guido, anunciando que se retiraban a dormir porque luego a las 10 de la mañana se proponían presentar sus saludos al presidente de la Nación en su despacho de la Casa de Gobierno. El doctor Guido abandonó el Congreso a las 4:05. Hoy a las 4:30 en la Secretaría de Guerra. Bueno, Diego, ¿vos te acordás de esto? Sí, por supuesto. Además, Frondizi había cometido un error tremendo porque a pedido de uno de los ministros lo llamó como conciliador del gobierno y las Fuerzas Armadas al general Aramburu. Y todos los que estaban dando el golpe eran todos hombres de Aramburu en la revolución fusiladora. Sí, en realidad no sé si lo llamó o se lo impusieron, ¿no? O se lo impusieron. Ahora, vos... Y a los dos días dijo, no puedo hacer nada, tiene que renunciar, le dijo. Claro, fíjate vos el dato importante de esto, que se da en esta cronología, y que es la aparición de los primeros grupos guerrilleros, y el primer grupo guerrillero que aparece son Uturunco, con nuestro querido y recordado... Enrique Oliva. Sí. Que eran peronistas, pero que no tiraron un solo tiro cuando tomaron la comisaría de Fría, en Santiago del Estero. Y después de eso, hubo un intento de Macetti, un periodista de Radio El Mundo que se había ido a cubrir la Revolución Cubana y se quedó enganchado allá, con el Ejército del Norte, que es decir, venía con el lado cubano. Sí. Y realmente estamos hablando del año 58-59, date cuenta, ¿no? O sea, para llegar después a la década del 70, faltaban 10-12 años. Y iba a ser con Onganía el desarrollo de Montoneros y de las demás organizaciones, ¿no? Entonces, esto es importante para los más jóvenes que puedan estar escuchando, como dato ilustrativo. Todo esto pasa porque no le querían entregar de ninguna forma al peronismo las provincias que había ganado, entre ellas Buenos Aires, y de ninguna forma se aceptaba entonces que el peronismo regresara, ni con los votos del pueblo, ni con partidos que no era el Partido Peronista ni el Partido Justicialista, sino que era Unión Popular, el Partido Laborista, Tres Banderas, Bandera Blanca, los nombres que se habían usado en todo el país. Y entonces, José María Guido, por eso yo escuchaba la crónica y me sonreía, ¿no? Porque, o sea que yo estaba con dos personas más almorzando en la avenida Entre Ríos. ¿Cómo se llamaba esta parrilla tan conocida? ¿Cuál? La de... La avenida Entre Ríos. ¿Cómo la, se llama? La cabaña. Que tenía la vaca en la puerta. Eso. Y había un señor almorzando allí. En un momento determinado llegaron dos falcos, se pararon en la puerta, bajaron 8 personas y se los llevaron. El hombre estaba casi, los llevaron en vilo. Y dejó a otras personas que estaban con él ahí almorzando. Y me entero después por el mozo, cuando nos viene a cobrar, dice... ¿Sabe que se llevaron recién? ¿A dónde se lo llevan? ¿A dónde? Al Congreso, va a ser el presidente. ¿Y quién es? Es el presidente del Senado, José María Guido. ¿Y por eso? ¿Cómo sabe usted que va a ser el presidente? Me lo acaban de decir los que estaban en la mesa de él, que vinieron las 8 personas a decirle que se tiene que hacer cargo de la nación. Mirá qué episodio, ¿no? Estaba almorzando tranquilamente, tomándose un buen vino, sin imaginar lo que pasaba. Por eso... Algo habitual en don José María Guido tomarse un buen vino, además. Por eso hay una cuestión que nunca se sabrá. Porque Poggi quería ser presidente de la República, y algunos dicen que fue una maniobra de Frondizi que le dijo telefónicamente, acepte Guido ese puesto porque si no va Poggi es peor. Y otros dicen que, bueno, que Guido hizo la suya. Lo que sí, la última medida que firmó Guido siendo presidente del país, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál? Se adjudicó a sí mismo y a su familia una radio en Río Negro. Y bueno, lo que pasa en realidad era un títere del golpe militar, que era el mismo coletazo del 55 que se produjo con Frondizi y después se continuó con Isabel, porque era toda la misma gente. los jóvenes suboficiales oficiales del 55 fueron los que dieron el golpe contra Isabel. Es ahora 7:25 minutos en los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Rensis. ¿Sabe qué pensaba yo hace un rato? Lo que me pasó ayer, como ligarlo con lo que usted estaba diciendo. ¿Qué diferencia hay entre esos militares que hacían lo que querían con los políticos que hicieron lo que quisieron? Porque ¿sabe por qué se lo digo? Intenté buscar todas las autoridades que tuvo el PAMI desde el 90 hasta la fecha. El directorio completo. Y lo digo, motivo. Quería saber cuántas veces y cómo fue intervenido. Porque la mayoría no sabemos que la ley dice que más de 6 meses y no puede ser reiterativa. Sin embargo, cualquiera viene de interventor, los jubilados, qué sé yo, debe ser 30 años que no tienen representante, y somos todos felices. ¿Qué diferencia hay entre ese que viene también asesino? Porque los viejos también se mueven por esa culpa, por poner inútiles. ¿Qué norma? Mire, la última norma que sacaron, la de la impresión digital. ¿Sabe usted que el RENAPER tiene todos los muertos en no más de 15 días del país? Dígame si no podría haber un programa en internet donde usted aprieta botón, sale el nombre de la persona que está delante suyo y mira si es verdadero, si es rubio, si no se murió. No, hicieron ir a viejos, con muleta, con... Bueno. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Vidal se queja, dice que hizo 6 propuestas y que todas fueron rechazadas. Bueno, hay que ver si las propuestas alcanzan para vivir, ¿no? Esta es la otra pregunta. La información de River Plate con Rodolfo Bernardi. El delantero Rodrigo Mora se recuperó de su sobrecarga muscular en el gemelo derecho, practicó con normalidad junto al resto de sus compañeros, volvió a las prácticas el delantero Marcelo Larrondo, que hace 110 días no juega oficialmente. También comenzaron su recuperación después de haber sufrido rotura de ligamentos los volantes juveniles Zacarías Morán Correa y Denis Rodríguez. La próxima presentación oficial de River en el torneo, el domingo en Mendoza a las 20:15, va a enfrentar a Godoy Cruz. Allí podrá llevar 10.000 hinchas visitantes. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:30 a.m, Diego. Mariana Torres Iriarte, conocida como Lolita Torres, nacía un día como hoy en Avellaneda en 1930. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 14 de septiembre de 2002, cantante y actriz argentina. Durante su carrera artística de 50 años, incursionó en cine, radio, teatro y televisión y se presentó en Rusia, donde se convirtió en un ídolo, en España y en casi todos los países de América Latina, Asia y Europa. Firmó 20 películas aproximadamente, de las cuales las más famosas son La Danza de la Fortuna, Ritmo, Sal y Pimienta, La Mejor del Colegio y 40 años de novio. Madre del cantautor y actor Diego Torres y abuela de la actriz y cantante Ángela Torres, se retiró del espectáculo en los 90 por problemas de salud y un mes antes de su muerte fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Lolita Torres, desde el recuerdo, acompañada por Ariel Ramírez y el querido Domingo Cura en la percusión, nos canta de Ariel Ramírez y Félix Luna, Samba de Usted. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor. Cantaba todo bien, Diego, no había una sola cosa que hiciera mal. Color de olivo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Te gustaba Lolita Torres, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Sí, por supuesto. Qué bien que cantaba esa mujer. Excelente. Cualquier cosa que hiciera la cantaba bien. Seguro, seguro. Bueno, decime, Chiqui Tapia va a ser presidente de AFA. Hoy a partir de las 4 de la tarde a la hora de 16, ayer estuve con algunos dirigentes del ascenso. ¿Él sabe que uno de los pocos tipos que dijeron que podía ser presidente fuiste vos o no lo sabe? Lo sabe. No, que hace mucho tiempo dije que él iba a ser presidente de AFA, sí. Más de 2 años, sí. Sí, lo sabe. Estuve el sábado con él en cancha de Barraca Central. Porque cuando ninguno te creía, claro, vos sumabas los votos del ascenso y decías, mirá que tiene los votos. Pero como en la Argentina los votos nunca sirven. Pueden inventar todavía un golpe palaciego, ¿no? Exactamente, es así. Y te decía que ayer estuve con Dante Majori, integrante del comité ejecutivo, ahora suplente. Me decía que se van a juntar al mediodía dirigentes del ascenso a almorzar en el nuevo restaurante del Club Yupanqui. Y van a almorzar, van a hacer la previa, es como se dice ahora, y a las 15:30 van a estar en el predio de AFA de Ezeiza. Claro, digamos que Yupanqui está camino a Ezeiza. Claro, sobre Riccieri. Y bueno, y después van a esperar así 15:30, van a estar presentes a la hora 16, arranca el acto donde va a ser oficializado Claudio Fabián Tapia, más conocido como Chiqui, nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, a partir de allí, Miguel, sí. Primer acto que prometió su asistencia, el 22 de abril fue convocado y va a estar presente en el cumpleaños de 15 de mi hija. ¿Del club? No, Chiqui Tapia va a estar presente, prometió su asistencia al cumpleaños número 15 de mi hija Ludmila, que es el 22 de abril. Bueno, ¿será cierto eso? Y hasta ahora me dijo que viene. Bueno, qué sé yo. Yo mucho no creo en esas cosas porque después siempre tienen compromiso, ¿no? Sí, ahí está el problema, por eso. Pero bueno, hasta ahora 3 veces me afirmó que sí, que viene, ¿no? Va a estar en la mesa con un tal Ricardo Bottini, vamos a ver. Bueno, 7:35 de este día, yo te digo que hay 3 cosas que van a ocurrir. Sí. Una de ellas, Angelici ya habló por teléfono a España con el presidente del Sevilla. Sí, por San Paolo, sí. Primer tema. Segundo tema, no quiere Tapia cortarle la cabeza a Bauza. No sé si están así. No quiere él cortarle la cabeza a Bauza. Quiere... que se vaya. No, que Tinelli haga la gestión para que Bauza presente la renuncia. Claro, que se vaya solo, claro. Pero quiere que Tinelli la haga. Y sí, para eso está. Y la otra cosa que está dando vuelta, que Sampaoli estaría dispuesto a venir siempre y cuando el Sevilla lo autorice, por lo cual sería a partir de mayo. Ahora, la pregunta es si es tan difícil encontrar un técnico para la selección argentina, porque estos jugadores que han llegado a las finales pero que no han ganado ninguna final, hace 10 años se han devorado a todos los técnicos. A todos. Claro, por eso Pochettino no quiere venir, por eso el Cholo Simeone claro, no quiere venir. Dijo ahora no. Claro, mirá, Miguel, lo de Sampaoli lo sabía. El sábado me habían dicho a mí, el miércoles asume Tapia y el jueves se va a Bauza. Sí, pero me habían dicho a mí el sábado pasado. ¿Sabes cuál es la verdad? El nombre, ¿sabes cuál es, Miguel, que quiere en realidad? Que el técnico que llegue, cualquiera que sea, tiene que cortar cabezas. Si no, no, tiene que liquidar, dejar a uno, dos, tres, cinco jugadores de los que hay y liquidarlos al resto. Fíjate vos que hay detalles muy significativos. En un momento determinado había hablado, los que ahora ya se van a la intervención, Pérez, había hablado con Caruso Lombardi a Pérez para plantearle de armar una selección local para que cuando pasara una emergencia tener los jugadores aquí. Yo pregunto por qué es tan difícil que nos represente un equipo de jugadores que juegan en el país. Sí, Miguel. Cuando tenemos que, además de cotizarlos, es gente que tiene hambre de gloria y que plata. No está hecho, que no le ponen aviones privados como le pusieron ayer. Ayer hubo tres aviones privados en La Paz. Sí, sí. Uno para Agüero, otro para Messi y otro más que no sé para quién era. Así tres. Estamos. ¿Para quién? No, digo, así estamos con ese tema. Por eso, tres aviones privados. Entonces, estamos muy complicados. Son jugadores que están acostumbrados a todos los mismos, a ganar muchos millones. Llegan aquí y se olvidan de que ellos allá pisan una alfombra. Acá tienen que andar en cancha poseada. Ayer era un desastre como está el campo de juego Bolivia. Sí. Pero River no está mejor. Racing no está mejor, Boca no está mejor. Es decir, los campos de juego de aquí son lamentables. Yo te digo, Atlanta está mejor que todos los equipos de primera. Sí, sí, el campo de juego de Atlanta está muy bien. No, bueno, el San Lorenzo está muy bien, Miguel. Bueno, entonces, la pregunta cuál es. Ellos, cuando vuelven al medio ambiente que les hace acordar cuando eran pobres, no les interesa. Yo no tengo ningún tipo de duda, coincido. Entonces, armen una selección con los jugadores aquí. Bueno, Miguel, en realidad, ¿sabés quién es? El técnico elegido, por la información que yo manejo por afuera, Marcelo Gallardo. Porque no, eso, dijo, eso a mí me parece que es imposible, porque Gallardo no va a dejar rengo a River ahora. No, salvo que habilite a River a que haga las dos funciones durante un tiempo. Claro, claro, porque Argentina ahora hasta agosto no juega y tiene dos partidos en agosto y dos partidos en diciembre, y alguien dijo, si en Europa se puede, técnico que dirige en equipos y selección a la vez. Acá en Argentina yo creo que no se puede y sería una locura. Pero el técnico apuntado, esto oficialmente, la información que tengo más allá de lo de Sampaoli, es Marcelo Gallardo, porque dicen es el único al que no le tiembla el pulso cuando tiene que cortar cabezas. Bueno, pero además, fíjate vos, que eso ya complica a River, así que hay que ver que... Vos sabés que el presidente River le dijo a Gallardo que le firmaba un contrato y que ese contrato iba a ser vigente mientras fuera presidente de River, no importa los resultados. Sí, es verdad. No, no es tan fácil, ¿eh? No, seguro, no lo digo que sea fácil. Digo, una de las ideas que tienen dentro de la AFA, Miguel, así que vamos a ver. Por el lado del ascenso, te digo, en Argentinos Juniors buscan un número 9 por la lesión de Fabrizio Lenzi. Hay 3-4 en carpeta, pero el apuntado es Pablo Peghetti, el goleador que ahora no está teniendo minutos en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Decir que murió Miguel Raúl el Taco Sola, aquel rudo defensor, ex doctor Arsenal y San Lorenzo de Almagro, entre otros tantos jugadores, que Ariel Cúfaro de Uso va a ser presentado como nuevo técnico de Central Córdoba Rosario, vuelve al Charrúa Rosarino, que Cacho Santángelo hasta el domingo es técnico de Luján. Además de que después se complica, y atención que podría ir ahí el Piri Garate. Almagro vuelve a jugar con público, pero a medias. En Almagro van a poder jugar solamente con la presencia de socios alentando al tricolor. En Villa de Álvarez, Horacio Falcón está suspendido. En Los Andes, la duda es Rodrigo Ayala o Juan Bravo. En Chacarita esperan por el burrito Diego Rivero, que está mejorando de una 15. También hay que decir que en Chicago es baja Alejandro Melo por suspensión. Me parece que Maxi Brito va a ir de movida. En el Deportivo Morón, el puntero de la B Metropolitana, está esperando por la recuperación de Franco Raca y de Gerardo Riquelmito Martínez. Así que bueno, el Almirante Brown Miguel, decir que renovó contrato el Beto Pascuti, el histórico Alberto Beto Pascuti, renovó contrato y va a seguir siendo por una nueva temporada el técnico de Almirante Brown. Y Fénix, que anda deambulando de aquí para allá, que no tiene estadio propio, va a dejar de jugar de local en San Miguel. Y a partir de la asunción hoy de Chiquitapia en la AFA, a partir del próximo partido local, Fénix va a jugar de local en Olavarría y Luna, en la cancha de Barraca Central. Espera un segundo, Daniel. Rodolfo, los jugadores que tiene la plantilla de Bielsa, de Bauza, que juegan en la Argentina. A ver, el de Racing, el de Acuña. El de Central. Acuña, Pinola. El de River. Caruso. El de River. Caruso, el de River, de Mercado. ¿Cuándo? ¿En general o ahora? No, ahora. Ah, que está en el plantel ahora. El argentino. Mirá. Y River, Alario. Alario. Por eso, Alario de River. Sí. Pinola de Central. Pinola, sí. Macuña de Racing. Sí, el de San Lorenzo. Caruso. Que es el último elemento. ¿Y qué más? Y Marcone de Lanús. Bueno, también lo llamó ahora el último momento. Sí, bueno, sí. O sea que hay 5 jugadores del medio local. Yo los dejo a los 5. Miguel, no, te quería agregar una cosa que él dijo de Gallardo. A Gallardo se lo ofrecieron antes que a Bauza. Y Gallardo preguntó si él tenía libertad, digamos, para limpiar. Para convocar lo que él quería convocar. Le dijeron, bueno, no, pero mirá que fijáis. Y que Gallardo dijo, bueno, llámeme cuando pueda salir el técnico. Por eso lo digan Pochettino y por eso claro. Lo dijeron Simeone. Bueno, claro. la pregunta, muchachos. O sea, no es para ser el técnico, sino para... ¿Ustedes creen que va a dejar la comodidad de vivir en Sevilla para venir a dirigir 4 partidos y si Argentina no clasifica al Mundial tener que irse, San Paoli? Lo que pasa es que me parece que le pueden ganar a Sampaoli, le pueden ganar las ganas de querer dirigir a la selección argentina, porque es una obsesión que tiene Sampaoli. ¿Pero 4 partidos? No, pero él se va a jugar un pleno y no solamente por 4 partidos. Él se va a jugar a quererlo clasificar y a seguir el Mundial. ¿Eh? Está bien, pero ¿y si no clasifica? ¿Qué? Por eso te digo... Por eso depende el contrato que le haga la AFA. Por eso te digo que yo creo que le pueden ganar más las ganas que tiene Sampaoli dirigir al selección argentino, bueno, lo puede pasar. Yo lo que dejaría es a esos 5 que convocaron, pondría otros 10 más y a Uruguay los juego con un equipo de los que juegan acá. No, sí, yo, Miguel, estoy cercano a lo que decís. Yo digo que el técnico que venga tiene que hablar bien clarito y está el club de los amigos de Messi, ¿no? Ahí está el problema de decir, bueno, o armo el equipo que yo quiero o seguimos con el club de los amigos de Messi, que son los que se terminan fagocitando a Bauza y a los técnicos que ya pasaron, lamentablemente. Bueno, hasta mañana y mandarle saludos a tu presidente. Cómo no, un abrazo, hasta mañana. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Carbone. Dar a un querido amigo que se nos fue en 1984, Dino Ramos, cuyo nombre completo era Francisco Dino López Ramos. Había nacido en Altagracia, Córdoba, el 12 de febrero del 28 y falleció en Buenos Aires el 29 de marzo del 84. Compositor, cantante, autor y animador de televisión. Se inició como cantante y humorista con Carliños y su bandita, y en esa agrupación musical en el año 57 conoció a Chico Novarro, que en esa época tocaba la batería, y a Palito Ortega, con quien trabó amistad y compuso una serie de canciones que lanzarían a la fama al cantautor tucumano. Murió en Buenos Aires y sus restos mortales descansan eternamente en el Panteón de Sadaic, en el cementerio de Chacarita. Sus canciones románticas fueron cantadas y llevadas al disco por los más famosos cantantes, desde Los Panchos a Luis Miguel. Por nombrar algunos, Amnesia, Hasta que vuelvas, La nave del olvido, Quiero perderme contigo, Soy lo prohibido, Vestida de novia y El poeta lloró. Dino Ramos, talentoso escritor de temas melódicos que grabaron todos los grandes boleristas internacionales en el recuerdo. Palito Ortega cantó uno de sus primeros temas melódicos, Sabor a nada. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes, y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada? Reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime qué, que últimamente ya discutimos por pequeñeces, y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Aviones de ataque argentinos en una mortífera misión a muy baja altitud. La verdad, que la altura a la que volábamos en el tramo final era a la que nos iba. Un buque de guerra británico cuya misión era hacer de cebo. Estaban en una trayectoria de colisión que podía costar cientos de vidas y cambiar el curso de la guerra. Los desastres no ocurren sin más. Son desencadenados por una serie de sucesos críticos. Vamos a revelar las pistas y a analizar esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos, el hundimiento del Coventry. Atlántico Sur. Las Islas Malvinas. 25 de mayo de 1982. Gran Bretaña y Argentina llevan 54 días en guerra. 6 en punto de la mañana. El HMS Coventry, un destructor británico tipo 42, estaba situado al norte de las Islas Malvinas, junto a la fragata Broxor. Acción inminente. A sus puestos, todos a sus puestos. Alerta máxima. Acción inminente. El suboficial de electrónica Chris Howe supervisaba el radar de largo alcance del Coventry. Skyhawk, 1, 3, 0. Identificaban a dos aviones argentinos. Whisky, aquí Alfa Whisky. Enemigo 199201. Ubicación 206 a 22 millas. Velocidad alta. Fuerza 2. El operador de misiles antiaéreos era Eli Ellis. Detectamos una aeronave a baja altitud que venía del estrecho. Estaban bombardeando objetivos en el estrecho de San Carlos y en la bahía. El estrecho de San Carlos, como es conocido en castellano, es donde las tropas británicas descargaban una flota de invasión. El capitán David Hardyke y su compañía tenían la tarea de proteger a las tropas británicas que llegaban a las Malvinas. Y ello suponía identificar y derribar a los bombarderos argentinos que intentaran evitar la invasión terrestre antes de tener asegurada una cabeza de puente. Whiskey, aquí Alfa Whiskey. Enemigos 214 y 208. Alerta de ataque aéreo a buque Charlie. Alarma de CITAR. Aeronave 2002-2003. El CITAR, un misil antiaéreo británico, era preparado. Alerta aérea, 4 millas. CITAR, sobre puente. Whisky, amenaza aérea. Enemigo 2002 y 2003. Whisky, aquí Charlie. Explosión aérea 2002. Estábamos tremendamente confiados. Así puede que demasiado. La moral estaba muy alta. Ambas partes sabían que los siguientes días podían determinar el curso de la guerra. Mi determinación. Además, yo estaba seguro que peleaba por una causa justa. Aunque todo parecía en nuestra contra. Pero estábamos muy animados, hacíamos bromas y teníamos mucha seguridad. 11 en punto de la mañana. Argentina, provincia de Santa Cruz, base aérea de Río Gallegos. La noticia del ataque era transmitida por el capitán Pablo Carballo de la Brigada Aérea número 5. Conocía bien al piloto. Todo eso que uno está incluyendo hacía que uno vaya conociéndose tremendamente, ¿no? En situación, uno se hace como un hermano. El deseo de combatir y el dolor de saber que estamos a punto de morir. Los pilotos intentaban liberar tensiones mientras esperaban órdenes. Y ahí tocamos la guitarra, cantamos y demás. El aire o mar, el aire o mar. 2 de abril, recuperación de las Malvinas. El informe especial después de las noticias. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es ahora 7:55 minutos, 20 grados de temperatura. Anticipamos noticias de las 8. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1829 fallecía el brigadier general Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios y el presidente de la primera junta de gobierno, Saavedra, había nacido donde hoy es territorio boliviano. Una fecha para la asunción de gobiernos no democráticos. Ya dijimos que en el 62 se hacía cargo del gobierno, después de la destitución de Frondizi, José María Guido, titular del Senado, por la UCRI, mientras que en 1981 Roberto Eduardo Viola asumía la presidencia de la Nación. La noticia que hoy trabajan todos los medios radiales, televisivos y gráficos está vinculada a la pelotita. Están preocupados por saber que la selección está en repechaje. Importa mucho menos la situación de más de 12 millones de pobres que tiene la Argentina. El índice indicó una baja en la pobreza al 30.3% de la población, o sea, un 21.5% de los hogares al cierre del 2016. Significa una baja de casi 2 puntos proporcionales con respecto a la primera mitad del año. Sobre una población total de 31 aglomerados elevados, ahora sobre 27.308.394 personas, se constituyó que 8.874.330 hogares, el organismo oficial estableció la estadística. En ese conjunto, 401.122 hogares se encuentran a su vez bajo la línea de indigencia. Es decir, que además de los 12 millones de pobres, hay casi 500.000 en la indigencia, o sea, al borde de no poder subsistir. La medición del INDEC se basa en el ingreso necesario de la población y de los grupos habitacionales para poder adquirir las canastas básicas de alimentos para definir el umbral de indigencia y la total que agregan a los servicios esenciales para determinar el límite de pobreza. La pobreza más elevada en términos de población de cada región se observa en Santiago del Estero, 44% de la población. Concordia, Entre Ríos, 43.6. El Gran San Juan, 43.5. Gran Córdoba, 40.5. Seguidas por Corrientes, 39.5. Viedma, en Río Negro. Carmen de Patagones, en el sur de Buenos Aires, 38.4. La Gran Catamarca, 35.4. Partidos del Gran Buenos Aires, el 34%. 6 para Neuquén en Plotier y la gran resistencia que muestra un 34.5% de indigencia y pobreza. La pobreza por edad de la población alcanzó un pico de 45.8% en los menores de 14 años. La mitad de la población argentina que no termina de desarrollarse está en la pobreza o en la indigencia. El 36.2 en la franja de 14 a 29 años. Repetimos, 45.8 de los que van hasta los 14 años. Niñez desolada. Mientras que la mayor concentración de focos de indigencia se midieron en el Gran Córdoba con un 10.8%. Santiago del Estero en la banda, 8.8, esto es indigencia, con 8.7 de los habitantes. El INDEC agregó que por grupos de edad la pobreza afecta al 45.8% de los menores de edad. El 36.2 en la franja de 15 a 29 y el 25.8 en el segmento de 30 a 64 años. Mientras que entre los de más de 64 años, la incapacidad de poder comprar la canasta básica total de alimentos y servicios afecta al 7.4% del total. El Gobierno Nacional se fijó como meta reducir cada año la pobreza a través de los servicios básicos que se necesitan para la población, pero ocurre que más allá de las tarifas sociales no se pueden pagar con los sueldos de jubilados y pensionados. El deporte por Belgrano. Eliminatorias de la CONCACAF, cuarta fecha del hexagonal final, ganó el puntero que se acerca ya al Mundial, el seleccionado de México, que de visitante venció a Trinidad y Tobago 1-0, gol de Diego Reyes. Empataron 1-1 Panamá y Estados Unidos, Gabriel Gómez, gol panameño, Clint Dempsey para la visita, y empataron 1-1 Honduras y Costa Rica, Anthony Lozano para Honduras, Kendall Wilson el gol del empate. CONCACAF clasifica 3 selecciones directamente para el Mundial. Hasta ahora sería México, que tiene 10 puntos, Costa Rica 7 y Panamá 5. Una selección va a repechaje, por ahora Estados Unidos, 4 puntos y mejor diferencia de gol que Honduras. Eliminatorias en Asia, tercera ronda, grupo A, séptima fecha. Victorias locales: Corea del Sur le ganó a Siria 1-0, Irán le ganó a China 1-0 y Uzbekistán a Qatar 1-0. En esa zona hasta ahora clasifica Irán, que tiene 17 puntos. Hay uno que va a repechaje, se acerca en esa posición Corea del Sur, 13 puntos, y Uzbekistán con 12. En Asia también, pero en el grupo B, Australia le ganó a Emiratos Árabes 2-0, Japón goleó a Tailandia 4-0 y la victoria de Arabia Saudita sobre Irak 1-0. Acá hay dos punteros, Arabia Saudita y Japón, que tienen 16, Australia está con 13. Eliminatorias de Oceanía, el grupo A fue ganado por Nueva Zelanda, con 2 goles de Ryan Thomas, venció a Isla Fiji 2-0, Nueva Zelanda se adjudicó ese grupo, ya está en la final de la plaza o la media plaza de Oceanía, va a tener que definir con el ganador del grupo B. Ayer en esa zona, o en esta madrugada de Argentina, victoria visitante de Papúa Nueva Guinea sobre Tahití, 2-1, Tahití terminó su actuación con 6 puntos, están con 3 unidades, pero deben 2 partidos, o sea, deben enfrentarse en ida y vuelta. Papúa Nueva Guinea, Isla Solomón, que tienen 3 puntos cada uno. Justamente de la final de Nueva Zelanda contra uno de estos equipos, estaría el rival, o va a estar el rival del quinto de Sudamérica, que justamente por el momento es la selección de la Argentina. En el tenis, Internacional Master 1000 de Miami, se despidió el último argentino, perdió en octavos de final, el azuleño Federico Del Bonis cayó ante el japonés Kei Nishikori 6-3, 4-6, 6-3. Pasó de ronda el español Rafael Nadal, le ganó al francés Nicolás Mahut 6-4, 7-6. Pasó de ronda el suizo Roger Federer, venció al español Roberto Bautista Agut por un doble 7-6. En el Challenger de León, en México, pasó de ronda el santafesino Federico Coria, victoria sobre el mexicano Tigre Hank 4-6, 6-4, 6-4. En el rugby del Nacional de Clubes, partido pendiente de la primera fecha, se puso al día, Hindú en Don Torcuato le ganó 58-27 al SIC. Álvaro Sicarelli es el puntero del PRO, que cobra sueldo en el Senado de Michetti y que está convocando por las redes sociales a la gente a la Plaza de Mayo para apoyar a Mauricio Macri. Aumentaron un 20% los viajes en combi en la provincia de Buenos Aires. La propuesta a los docentes en la provincia de que del fondo docente salga para el tema de los suplentes, salga el aumento, irritó y declararon un paro que se cumple hoy y mañana y sigue el conflicto, pero mientras tanto se avanza judicialmente para el quite de personería a los sindicatos en el orden provincial. Del exterior, la empresa Ford frenó la inversión en México y la va a hacer en Estados Unidos a pedido del loco Trump. 1.200 millones de dólares salen del Distrito Federal Mexicano y se van a Michigan, estado que estaba requiriendo inversiones de la Ford Motors. 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 20 grados de la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como el de hoy, el gobierno paraguayo en 1865 declaraba la guerra de Argentina por aquello de la Triple Alianza, un hecho vergonzoso que capitaneó Bartolomé Mitre. La información de Independiente con Rodolfo Bernardes. Siguen tratando de habilitar al volante recién llegado de Rosario Central, Neri Domínguez. Todavía está inhibido Independiente por deudas contraídas en las gestiones anteriores. En caso de no llegar a tiempo con la habilitación, seguirá reemplazándolo el uruguayo Diego El Torito Rodríguez Berrini, que había estado a punto de pasar a préstamo a Belgrano de Córdoba. Independiente va a volver a jugar, tiene dos partidos pendientes, va a volver a jugar el próximo viernes como local frente a Vélez Sarsfield. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra.